pongo un punto de aclaración. La mendicidad, paradójicamente, bueno, pero eso tenía que ver con un costado católico de la sociedad de aquella época, la mendicidad no estaba mal vista, es más, vos tenías que sacar hasta incluso un certificado, un registro de mendigo. Claro. Entonces, que una persona fuera a la puerta de la iglesia a mendicar, a pedir algo, y era casi una obligación de los asistentes de la iglesia darte algo también. Para quienes nunca la vieron, les recomiendo la película Que Dios Se Lo Pague, ¿no? La primera película argentina en tratar de competir por un Oscar cuando todavía no existía el Oscar a Mejor Película Extranjera. Entonces, era algo normal, entre comillas. Es más, vos podías ir hasta rotando, hacer una gira de mendicidad por distintas iglesias o zonas, especialmente en las fechas de los santos patronos. Bueno, ahí aparece, ahí la ve. Dice, pero ¿usted qué hace? Es la madre de la patria, no puede estar acá. Y a partir de 1822-23 se inicia un largo expediente judicial. Ella consigue un letrado, obviamente, los letrados para pobres, los famosos letrados para pobres, indígenas y esclavos, aunque ya esclavos iba mermando la cantidad, pero eran pobres, indígenas y negros. Uh-huh. Ahí ya tenemos caratulado quiénes podían tener un abogado pago y quiénes no. En esa sociedad ya independizada de la época, pero que mantenía resabios de la vieja sociedad colonial, y se inició un largo expediente en la legislatura de Buenos Aires, donde en realidad la paradoja era que gran parte de los diputados, los legisladores de aquella vieja Buenos Aires de la década del 20, la conocían. No es solo que vos decís, bueno, se presenta un pliego y lo debaten, y como ocurre hoy en día, la mitad no sabe ni de lo que está leyendo. Uh-huh. Y eso habla de cómo tenemos que formar los cuadros políticos que acceden a cargos legislativos. Digo, acá todos la conocían. Los alegatos que hablan de ella son de los propios legisladores, diciendo, sí, yo participé con ella en la campaña del Alto Perú, y sí, ella era una mujer que primero acompañaba cuidando a los heridos y sacando a los heridos y a los muertos del campo de batalla, en las batallas de Salta y Tucumán, pero después ella agarró las armas, especialmente cuando muere el marido. Ella pierde al marido y a un hijo propio y un hijo adoptado. Uh-huh. O sea, ella es como, bueno, muy parecido a lo que le pasó a Juana Azurduy, y pierde a su familia, literalmente, en las guerras de independencia. Y bueno... El tipo dice, no, ella estuvo con nosotros y fue capturada y después se fugó de la captura y ayudó a armar a las guerrillas. Y después habla otro diputado y dice, sí, yo estuve preso con ella después de la acción de Ayohuma, las famosas niñas de Ayohuma. Dice, todos la reconocían como la tía o la madre de la patria y la tuvieron ahí atada y la azotaron, pero después de 9 días se escapó. O sea, y todos daban fe. Y lo gracioso de todo fue que sale el a favor de ella, el pliego, indicándole que se le tenía que pagar como correspondía una pensión por haber peleado por la patria. Uh-huh. Pero como en ese contexto de finales de 1820, o sea, 1828, 27, Argentina estaba terminando de pelear la guerra con el Brasil, o sea, en realidad las Provincias Unidas, por la banda oriental, por lo que hoy es la República Oriental del Uruguay. Y bueno, eso quedó en la nada, y al final recibía un poco de lo que le daban aquellos que descubrieron que seguía viva esta buena mujer, y que, bueno, definieron ayudarla, y después recién en 1829 se le da la pensión, y al poco tiempo, en 1832, antes de irse de su primera gobernación, Juan Manuel de Rosas, Rosas no solo le aumenta la pensión, sino que la nombra bajo el título de sargento mayor, con posibilidad de participar en palco presencial en los actos públicos. Uh-huh. Cosa que era muy importante. A ver, el término madre de la patria se lo dan los propios soldados en la época, y los propios militares, y hasta el propio Manuel Belgrano, que es el que le da el cargo de capitana después de la acción valerosa que ella tuvo en la batalla de Salta. Claro. Entonces, que a vos te nombraran padre de la patria, madre de la patria, era como lo mejor que te podía pasar, porque tenías un lugar de importancia social que no era por un título de nobleza en sí mismo, sino era por actos de arrojo o un valor fundamental que tenías para la sociedad. Por eso, Manuel Belgrano, cuando hizo sus instrucciones para las escuelas en 1813, las escuelas que él quería fundar en el norte, justo en el medio de toda esta campaña militar, le otorgaba a los docentes el título de padres de la patria, lo cual indicaba que iban a tener un lugar de honor en los actos públicos, porque se consideraba que su labor era una labor fundamental. Lo mismo pasaba con esta mujer negra, María de los Remedios del Valle, la capitana. Uh-huh. Esta mujer, que muere en 1847, se le hace funeral de honor. Aparte, miren todos los años que vive. Claro. Nace en 1766 y muere en 1847, con 6 registros en el cuerpo de ingreso de bala, más azotes. Claro. O sea, ejemplar. Claro, aparte de todas las heridas que tuvo, todo lo que vivió, y encima sobrevivió y vivió todo ese tiempo. Digo, era una marca viva de lo que fue la acción de... ella fue la representación de muchas mujeres que participaron en las guerras de independencia, que participaron batallando literalmente al lado de sus hombres, muy parecido a lo que fue 100 años después la Revolución Mexicana, donde las mujeres peleaban igual que los hombres. Una mujer que en un contexto donde las mujeres eran realmente, estaban al servicio del hombre, es más, se las consideraba menores de edad, aún casadas, aún adultas, y ella demuestra un peso, una capacidad de liderazgo al estilo de Juana Azurduy, y que también representa, junto a Juana Azurduy, mujeres con capacidad militar, porque no eran, y ese tal vez el aspecto, negativo. Mariquita Sánchez de Thompson fue una mujer rebelde para su época, obviamente. Fue alguien que se escapó 2 veces de un convento porque la familia la quería obligar a casarse con alguien y ella quería casarse con el amor de su vida, que termina muriendo al poco tiempo y después ella se vuelve a casar y enviuda otra vez. Pero Mariquita Sánchez de Thompson igualmente participa de los sectores ricos. O sea, participa de sectores que tienen la capacidad de poder revelarse un poco más. Claro. María de los Remedios del Valle, no. Claro. María de los Remedios del Valle, no, porque encima María de los Remedios del Valle no es solo mujer, y no es solo mujer de los sectores populares, es negra. Negra, claro. O sea, y ese es el lugar fundamental, porque los negros, aún siendo libertos, o sea, aún no teniendo un amo, porque esa era la diferencia entre libre y esclavo, no eran considerados ciudadanos plenos, porque eran negros. Es más, tenía un estatus mejor el indígena, considerado ciudadano, aún no viviendo en los territorios del blanco, era mejor considerado que el negro. El negro estaba por debajo de todo lo otro, de todos los otros cuerpos sociales, y ella logró ganarse un lugar. Es más, no solo logró ganarse un lugar, termina demostrando también un cambio de época. Se calcula que hasta 1800, entre 1810 y 1820 aumentaron la cantidad de juicios que los esclavos les hacían a sus amos por el tema de comprarse su libertad o los malos tratos. Hasta 1810, durante todo el periodo colonial, los esclavos también tenían el derecho, porque eran una cosa con la capacidad del habla. Por lo tanto, se les permitía como cosa decir, bueno, me maltratan, no quiero estar más con este amo, quiero que me vendan a otro amo. O tengo la plata para comprarme mi libertad, me quiero comprar mi libertad. Y los negros podían hacer esos juicios. ¿Cómo terminaban gran parte de esos juicios? Perdidos. Obviamente los negros no podían sacarse al amo de encima tan fácilmente. De 1810 en adelante esos casos aumentan y muchos negros lo logran. Obviamente al número tampoco es que fueron grandes cantidades de negros y negras que lograron sacarse de encima el yugo de su amo, pero ganan más juicios. Uh-huh. Y el ejemplo de María de los Remedios del Valle tiene que ver con esto. Ella logra conseguir su pensión por los réditos a la patria y logra que el gobernador, que después fue gobernador de Buenos Aires y jefe de la Confederación Argentina, o encargado de la Confederación Argentina, la suba de rango y le dé un carácter especial, por lo cual ella después se cambia el apellido y pone de apellido, en realidad le suma el apellido Rosas. Claro. Ajá. En honor a Juan Manuel de Rosas, algo muy común también en la época. Entonces, este es el aspecto que... Podría volver esa tradición, que yo si tengo ganas me pueda poner Perón de tercer apellido. Pues sí, en realidad se puede hacer, pero sería todo un tema judicial en el medio bastante claro. Complejo. Pero digo, esa es la representación de esa... Tendría, sería, me hiciste cambiar de tema, sería muy largo todo lo tuyo. Sí, ¿qué sí, quieres sería ser? Bastante. ¿Un alumno Pueyrredón? No, por favor, jamás. Pero digo, ese es el punto del cambio de época. Eso fue la representación, porque, y aparte hay un punto muy, muy particular, muy loco de todo esto, es que no hay foto de ella ni hubo imagen nunca de ella. Por eso todas las imágenes que vemos de internet que representan a la figura de María de los Remedios del Mallé es lo que algunos creen que pudo haber sido, tomando en cuenta la fisonomía de la comunidad afro en aquella época, en el siglo XIX, y cómo podría haber sido su cara, tanto de joven como de grande, como de vieja. Y es más, hace unos años, ahora también creo que se hizo de vuelta, hace unos años se hizo, bueno, como un concurso desde el Ministerio de Cultura de la Nación para hacer esa imagen la hizo paradójicamente una artista negra, fue la ganadora del concurso, una artista plástica de origen afro-argentino tradicional, de origen afro-argentino de descendiente de esclavos. Ajá, mira vos. Y ganó el concurso, Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, y que lamentablemente durante los años del macrismo no se pudo encontrar de vuelta el cuadro. O sea, se perdió en los laberínticos pasillos del Palacio Sarmiento, del Palacio Pizurno, del Ministerio de Educación, y no se volvió a encontrar esa imagen de vuelta, que es la que se toma hoy como base para decir, bueno, si tengo que imaginar a María de los Remedios del Valle Rosas, es ella. Esa mujer que se ganó el título no solo de capitana, sino de madre de la patria. Bien. Qué loco eso que no encuentran el cuadro, ¿eh? Muy macrismo todo, ¿no? Sí. ¿Se la habrá llevado alguna o alguna? Y a alguno le habrá parecido lindo tener un cuadro de un negro, ya que no puede tener esclavos de forma legal. Claro, para hacerle acordar. Para hacerle acordar viejas épocas, sí. Celebramos así entonces el 8 de noviembre, el día de ayer, el día del afro-argentino y afro-argentina por el fallecimiento en 1847 de María Remedios del Valle Rosas. Una prócer que hay que recordar, ¿no? Que hay que... y volver a Belgrano también, que tiene un gran rol en esta historia. Los próceres es gente común haciendo cosas extraordinarias, ni más ni menos. Es nada más que eso, y eso nos demuestra fundamentalmente cómo la historia se hace entre todos. La historia no son individualidades, la historia es de los pueblos. Fer, excelente. Te mandamos un abrazo grande, una linda semana y será hasta el lunes. Abrazo grande. Hasta el lunes, abrazo grande, nos estamos viendo. Allí escuchamos a Fernando Proto con nuestra columna de historia de todas las semanas. Suenan los fundamentalistas del aire acondicionado con Honolulu, ya llegando el mediodía 12:28.